so nice to see your friends, 'cause we've all gotten very much. No tengo ni idea. Soy Katy Roja, de profesión jubilada. Buenos días, jubilada. ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, todo bien a nivel doméstico. Ajá, bueno. A nivel internacional está la cosa muy oscura. Muy oscura, sí, estábamos. Muy negra. Mañana la información que se estaba dando es para preocuparse realmente si es verdad o no. Ahí esperemos qué decide o cómo se define esta situación imprevista. Katy, queremos agradecer el trabajo que has hecho durante la temporada, haciendo reflexiones acerca de un tema que desde tu perspectiva lo analizabas y que generalmente en los demás medios de comunicación convencionales esos temas no se tocaban. Se tocaban de otra forma, desde otra perspectiva, desde la información que ya está previamente establecida por el sistema. Y por lo tanto, tú accedías, investigabas algunas informaciones relacionadas con la guerra de Ucrania y que nos las contaban, lo narrabas, lo explicabas a través de tus reflexiones. Y te quiero agradecer ese trabajo, que nos ha ayudado mucho a entender que las cosas se pueden mirar desde otro punto de vista, siempre y cuando estén bien informados, ¿no? Bueno, en mi caso, yo el agradecimiento sería a vosotros, porque como alguna vez te he comentado, a mí me ha ayudado mucho a entender cosas que no había entendido hasta este momento. O sea que el beneficio yo lo veo fundamentalmente en términos egoístas, en términos personales, con independencia de los beneficios que pudieran derivarse de que alguien haya escuchado estos pequeños comentarios. A mí personalmente sí que me han ayudado a entender cosas, ¿no? Me han ayudado a entender una cosa que quizás no la tenía clara o nunca la había pensado, y es que la verdadera política, la política que de verdad interesa es la política internacional, porque lo demás son asuntos administrativos. O sea, lo que nosotros hagamos en España, aquí, lo que los gobiernos hacen en España, en último término, eso depende de, ya que estamos en un mundo globalizado, pues depende de la geopolítica, depende de lo que nos permitan, de lo que nos dejen, de lo que seamos capaces de hacer o hasta dónde podamos llegar. O sea que, aparte de la guerra de Ucrania, que indudablemente tiene un gran interés, a mí el interés fundamental ha sido darme cuenta de cuál es el papel de España en el mundo. Y el papel de España en el mundo es que somos, con independencia de quién gobierne, si gobierna el PSOE, gobierna el PP, o gobierne quien gobierne, somos vasallos de los Estados Unidos. Eso es lo que yo he aprendido a través de... Gracias, no tengo ni idea. O sea que, en este caso, la agradecida soy yo. También quiero agradecer a Katy, que nos asesoró en el tema de filosofía, y ojalá que la gente que haya escuchado esos espacios de filosofía haya despertado en ellos la curiosidad por leer o saber más sobre los temas que aquí se trataron. Así que también te lo quiero agradecer, Katy. Y, en fin, que espero que Hombre, nos volvamos a ver. Mi función fundamental ha sido escoger a dos buenos colaboradores, Antonio González Carrillo y Arnau, ¿no? Sí, que lo han sí. hecho fenomenal. O sea, Muy que bien. Mi única función en esta historia ha sido saber escoger, y de lo cual me siento orgullosa, a dos personas particularmente, que saben y disfrutan de la filosofía. Y particularmente descubrir dos buenos amigos, tanto Arnau como Antonio González, que hemos hecho amistad y, en fin, es un tipo genial. Y hemos descubierto gente fantástica aquí en el programa y en fin, ha sido para mí una suerte enorme empezar a hacer la radio desde esta perspectiva, de no saber y estar abierto a aprender lo que nos vienen a contar nuestros invitados. Así que, Katy, reitero una vez más nuestro agradecimiento por tu colaboración y por tu ayuda. Y esperamos estar en contacto de cara a la próxima temporada. Pues muy bien, muchas gracias a ti, Ale. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, Katy. Un abrazo. Y gracias. Hasta luego.